www.radioroc.com. Que se acabó el fin de semana y llega lo bueno. ¿Qué tal, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Aunque me estés odiando, recibe los saludos de tu amigo de Ciro Santi, pequeño Tomás. Rolito del bueno, arranca este episodio 894 del podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas online que pasan la señal de nuestro programa, de tu programa en diferido y también incluso en directo, ayudándonos a difundir conciencia lo que era para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, un día más a Moon Valencia. Lo está diciendo en el estribillo ahora mismo. Esto se titula Pump It Up. Es el primer sencillo que publican tras dos primeros álbumes y un año sin lanzar nuevo material estos jóvenes hard rockeros suizos llamados Rock Out. No sé si he dicho suizos o suecos. Suizos. Rock y Rock Out. Pump It Up. Pump it up. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Sabes perfectamente que la bienvenida, el saludo y el agradecimiento son siempre por igual para el directo, para el diferido y para el podcast. Lo que pasa es que aquí al nene que te habla le gusta más el directo. Y al personal también, porque cada vez son más oyentes y oyentas que se conectan a la señal en directo cuando suena pequeño Tenasco, a la señal en directo al menor de asaltomatarradio.com, que es la que yo puedo controlar. De ver con estos ojicos quién está y quién no está. En cuanto a número, si ya me tengo que poner a descifrar IPs, ya no me da la vida. Y el podcast también crece y crece y crece como si fuese el número 13, que ya sabes lo que hace cuando me la agarras. Tenemos tres conciertos de los que informaros en el día de hoy. Uno para el viernes, otro para el sábado y otro para el día 23. ¿Y por qué el del día 23 y quedan tantos días? Pues porque vamos a informarte dentro de la sección Fucking Buster. Porque, todos estos días obviamente estamos mandando mensajes de cariño como mínimo a toda la gente que está pasándolo mal ahí en Valencia, en todas las zonas donde la Dana ha hecho estragos. Pero es que hoy vamos a tener a una banda valenciana, una de las últimas en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas. Y a pesar de todo lo que ha pasado, consiguen mantener su concierto programado para el día 23 de noviembre. Aquí van a estar en la sección Fucking Buster para contárnoslo. Pero eso será en la segunda mitad del programa. De momento vamos a por esos primeros conciertos. Roxa Roxae, como siempre, nos trae esos titulares. Eder Pujamet con Zenobia en Vitoria. Curiosamente, empezamos por el concierto del sábado. No vamos en orden cronológico. Pues mira, otra banda valenciana como son Eder Pujamer, que se desplazan hasta la ciudad de los dos nombres, hasta Vitoria-Gasteiz, para este sábado 16 de noviembre, a partir de las 8 y media de la tarde, con un precio en taquilla de 18 euros y 12 en la anticipada, estar tocando junto a los Zenobia en la sala Urban Rock Concert, en la calle Gamarraco. No, Atea no será calle, será plaza a lo mejor. No tengo ni puta idea de qué significa ser entera. En Vitoria, en la Gamarraco Atea número 1. De todos modos, me mola lo de Atea. Ahí estará Eder Pujamer presentando su recientemente publicado tercer trabajo discográfico, primero en formato de álbum, su debut en forma de álbum de estudio, titulado De Frente. Como siempre que hay venta anticipada, nosotros en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast, o en el cual está incluido el podcast que estás ahora mismo escuchando, del episodio número 894 Pequeño Tarasco, debajo del cartel que anuncia este concierto de Eder Pujamer, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada para que te puedas ir a verlos a Vitoria por 12 euritos. Si vives en Vitoria, si no te va a costar alguna perrica más caro. El viajar es lo que tiene, pero Vitoria Gasteiz es una ciudad muy bonita y además tienes un pedazo de concierto en la sala Urban Rock Concept de la capital a la mesa. Y lo dicho, como van a estar ahí en el escenario de frente, pues no te vas a poder un redoble, Rosa Rosa, ¿no? Escapar, no te vas a poder escapar, ese es el título del corte número 8 de ese nuevo disco de Despujader, titulado De Frente. Un tema que con toda probabilidad caerá este sábado 16 de noviembre a partir de las 21 horas en la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz. ¿Dónde se escondió mi infancia? No la puedo recordar. El color del mundo cambia, pero el mío sigue igual. Debo escapar de esta realidad y soñar en libertad. Amanecerá, el mundo me verá ganar, me veréis triunfar. Quiero huir, quiero escapar y ver la luz del sol brillar. Volver a vivir en paz, vivir mi vida una vez más, sin miedo a amar. Voy a latir mi corazón, componer tan solo una canción. Correr sin miedo a comentábamos el concierto recomendado para el sábado, ahora te recomendamos uno para el viernes y sobre todo si vives en México. Barracuda inicia de su gira por México. Tres fechas, tres las que van a tener los Barracuda. Hoy te decimos la primera, la del viernes 15 de noviembre. Estarán en una nueva edición del Transgresivo Fest de Ciudad de México, organizado por mi buen amigo Checo Perro Verde, al cual le mandamos un cariñoso saludo. Por seguir organizando conciertos, pero sobre todo por llevarse a los Barracuda hasta su país. No solamente van los Barracuda, no, también van los Envidia Cochina, los Lendakari Muertos, los Kamikazes y de Ciudad de México, bueno, de México, no sé si de Ciudad de México, Garrobos y esta otra banda, ni Funifa, no sé de dónde son. Y por supuesto, como os digo, los Barracuda. Los recién cocidos estarán este viernes 15 de noviembre a partir de las 19 horas, hora Ciudad de México, en el foro 28. La anticipada a 700 pesos, en taquilla 800 pesos. Lo que viene es a ser 35 y 40 euros. Así que no es mucha lana, güey. Por ver a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandazas y sobre todo a los Barragudas. Atención, el aforo está limitado a 700 personas. También vas a tener enlace directo a esa venta anticipada para este primer show de los Barracuda en tierras aztecas. Recuerda, este viernes 15 de noviembre en el foro 28 a partir de las 7 de la tarde. Y ellos mismos te dicen que acudas al concierto Roxa Rosae. Si me quieres ver. Corte número 8 también de su último trabajo discográfico. Nada que oír. Nada que oír, pero mucho, mucho que ver y que escuchar. Si tú quieres ver, no tengas miedo, me conoces bien. No te comportes como un puñetero, ven y muévete de una vez. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Estamos teniendo un programa lleno de nuestras secciones habituales. Aunque hoy al haber Fucking Master, sección Fucking Master, no vamos a tener bizarradas. De hecho, bizarradas solo va a haber mañana martes, porque tenemos sección Fucking Master hoy, el miércoles y el jueves. Muchas cosas que anunciar por parte de nuestras bandas asociadas, muchos eventos, muchos conciertos, muchas movidas. Y por supuesto, también vamos a tener dos secciones habituales de los lunes, como son las dos secciones que vamos a tener a continuación. En la primera vamos a visitar nuevamente, vamos a disfrutar nuevamente del talento del multiinstrumentista y youtuber noruego Leo Morakioli. Sí, que se llama como cualquier italiano podría llamarse, pero es noruego. Un habitual de esta sección que esta vez versionea el mega hit del power trio alternativo República. Una banda que aparecía en 1996 con un álbum debut homónimo, en el cual estaba el tema que vas a escuchar hoy en la sección de Streamland. Aleluya. La recontradición. Leo Morakioli se atreve con el power trio británico República. Ready to go. En la recontraversión de Pequeño Tornasco. We'll be right back. tomando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Visitan por primera vez esta sección una banda riojana veterana ya, que oye, todas las bandas tienen que alcanzar cierto éxito o alcanzar éxito, tienen una característica que las distingue. Normalmente es el sonido, que ellos lo tienen bastante logrado. Pero es una banda que no le gusta nada lo de rimar tía con María. Ellos riman siempre, siempre, siempre en infinitivo. Hoy vive en ti la luz de una estrella. Que el tiempo atrapó en la inmensidad. Siente la pasión, la magia en tus venas. Y no tengas miedo de caminar. Caminar, infinitivo del verbo caminar. Ellos son Tierra Santa. Como te digo, la ya veterana banda riojana que va con este nombre, con su nombre actual desde 1997 y que también traen un nuevo álbum de estudio, su duodécimo concretamente, titulado Un viaje épico, del que escuchamos este, su más reciente single, Abre tu corazón, Tierra Santa. Nunca dejes de amar, enciende la llama. Vive dentro de ti. Ama la vida y nunca olvides vivir. Los sueños de ayer son una quimera. Donde la ilusión verá renacer. Un canto, un hechizo, una voz. Silencio, nunca dejes de amar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. La sección Fucking Master con un brindis al sol. Uno de los nuevos temas que compondrán el segundo trabajo discográfico de los valencianos Al Contado. Historias cortas de autopistas y ríos. Banda de, bueno, han sido unas cuantas y muchísimas personas, bueno, toda Valencia en general, que se han visto afectados de manera clara con el tema de la Dana y los estragos que ha causado. Ahora nos contarán ellos qué es lo que ha pasado exactamente, pero lo que sí que te voy adelantando yo es que a pesar de todo esto, consigue mantener la fecha que tenía programada para el 23 de noviembre. Así que algo que nos congratula de todo ello, del concierto, de las nuevas canciones, de lo que les ha pasado y de lo que haga falta, charlaremos ahora con ellos en un momentito. Seguimos escuchando este Brindis al Sol y enseguida los tenemos en entrevista en la sección Fucking Master, directo por teléfono. Los últimos compases de este Brindis al Sol, saludamos ya a los al contado, primeramente a su bajista y autor de todos los temas. Paco, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, Santi. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Contentos, muy contentos de poder teneros al fin aquí en... Hombre, ya habíamos hablado el tiempo que íbamos a dejar la entrevista un poco para adelante, pero bueno. Sí. A ver, Valencia últimamente aquí es todo a lo que podemos, pero bueno. Eso sí. Agradamos mucho de poder estar aquí ahora mismo. Entrevistas está concediendo a punta pala, porque claro, con la de medios que hay ahí, pues las entrevistas están al orden del día ahora mismo en toda la provincia valenciana, pero desde luego no por buena noticia, sino todo lo contrario. A ver, me cuentas, porque en principio yo tenía aquí apuntado que ibais a estar Claudia y tú, pero me tienes aquí a toda la sección internacional de la banda, ¿no? Porque me has dicho que está... Efectivamente. Juancho el batera, que llega desde Uruguay, Janusz a la guitarra, que llega desde Polonia, y Claudia, que viene desde Italia, y te has quedado tú de representación patria. Efectivamente, soy el único de la zona además, o sea, bueno, a ver, ni siquiera de la zona, yo no soy de Valencia, pero bueno, o sea, de Valencia no somos ninguno, pero bueno, estamos todos aquí. O sea que Valencia, aparte de las danas, y sobre todo es una zona que acoge bien al personal, ¿no? Que se deja caer por ahí. La verdad es que sí. Claro que sí, confirmo todo. Bueno, ahí estaba Claudia, no sé si pueden saludar tanto Juancho como Janusz. Sí. Hola, Santi. Hola, Santi, soy Ado, de Polonia. Se te nota. Bueno, es que he tenido la fortuna de tener un par de amigos polacos y sí, el acento lo he reconocido enseguida. Bueno, hola, pibe, soy Juancho. Hola, mira, de Uruguay. Ah, sí, de Uruguay. ¿Cómo estás? De Uruguay conocemos al amigo Marcelo, el gran baterista Marcelo. Mira como tú, Marcelo Lema. No sé si lo conocerás. Marcelo Lema, me suena el nombre, sí. Pues lo tenemos viviendo aquí cerquita, a unos escasos 40 kilómetros en la provincia de Teruel. Ok. Bueno, pues... y luego el miembro que falta, que es el otro guitarrista, José Aldequera. Componéis al contado, una banda de reciente formación, pero entiendo que con experiencia anterior en distintas formaciones. Os habéis juntado en Valencia y habéis decidido formar esta banda. ¿Hace cuánto, por favor? A ver, la banda surgió la idea hace 3 años, más o menos. Todos tocábamos en otras bandas, de hecho algunos de nosotros, bueno, yo con Janusz y con Juancho ya tocaba en una banda de swing y blues y este tipo de cosas. Y con José en una banda de covers de rock, que es la que nos ha prestado ahora el local. Uh-huh. Y Claudia, por su cuenta, también tenía sus proyectos. Y luego en 2000, hace 3 años, en 2001, por ahí, planteé un poco ya el que a la vejez ya podíamos hacer temas propios y arrancamos con el tema. ¿Ya debías tener a lo mejor varios temas guardados para sacarlos en algún momento o fue decidirte y empezar a componer? Unos cuantos. Sí, hombre, yo creo que el tener una banda siempre te mueve a crear, ¿no? No solamente a adaptar o a versionear. Entonces, yo entiendo que es el sentido prácticamente, de la inmensa mayoría de las bandas, ¿no? Sí, a todos nos apetecía mucho hacer temas propios, es toda una aventura y todo un proceso. Es complicado, pero bueno, es lo que nos gusta al final, en eso estamos, dándole vueltas, desarrollándolos. Yo no paro de hacer canciones, por eso dice Claudia, lo de que unas faltan. Cuéntanos, Claudia, pues. No, que voy a contar, que Paco es un incansable creador, incansable compositor. Y ahí pues se ven también las épocas diferentes de la composición. Se ve, ¿no? la primera, el periodo azul, el periodo rosado. Y ahora tirando al amarillo, pues. Ahora marrón, ahora tenemos el periodo marrón. Ahora estamos en color marrón, sí, no, desde luego, menudo marronazo. Me contáis que estáis en el local prestado de la otra banda de José. Entiendo que eso también os da, os con la opción que habéis tenido para poder mantener esa fecha de la que luego hablaremos del 23 de noviembre, ¿no? Porque en lo que es la el arrase total de la Dara, vuestro local y vuestro instrumento, perdidos prácticamente todos. Bueno, no sé si habéis visto las fotos y los vídeos de todo lo que hemos ido poniendo, o sea, ha sido un palacio enorme, o sea, entrar allí, ver que ha habido 1,70 m de agua. Sí, yo me saqué una foto con la línea y yo estaba por debajo. Y bueno, hemos tenido que, hay muchas cosas que estamos intentando ver si se recuperan, muchas se han tenido que tirar. Y bueno, hoy va a ser el primer día que ensayemos desde el día fatídico. Sí, porque al final, la postre, creo que son ya 10 días, ¿no? Ya para 14. A ver, si hoy estamos a lunes, el miércoles que viene se cumplirán 2 semanas, ¿no? Que... Sí, nosotros ensayamos el lunes, el día de antes. Que luego se nos ponen los pelos de punta cuando lo pensamos, porque si hubiera sido la Dana ese día o al día siguiente, pues estuviéramos ensayando al día siguiente, nos hubiera pillado de lleno allí. Porque es la hora en la que ensayamos. Sí, la verdad que también, a ver, una Dana no llega nunca a buena hora, pero la hora a la que llegó también, de las más complicadas que puede haber, lógicamente, con mucha gente moviéndose y tal. Bueno, es que, a ver, yo de verdad estoy muy abrumado con todo esto, tengo el sentimiento a flor de piel, pero es que no quisiera que se centrase la entrevista en la Dana, sino vosotros como banda. Obviamente va a salir porque lo tenemos... Mucho mejor. Lo estáis viviendo y sale inconscientemente o conscientemente, tiene que salir. Pero bueno, vamos a tratar de reconducir el tema a lo musical. A ver, tenéis ya un primer EP y estabais hasta hace poco en proceso de grabación de un segundo. ¿Cómo va ese segundo? A ver, del segundo, porque el primer EP lo grabamos en un estudio de grabación con un productor, nos liamos un poco ahí con todo el rollo y tal. Y ya el segundo, evidentemente, somos una banda pues emergente que sale con poco tiempo y tampoco tenemos pasta para estar todo el tiempo metidos en esos procesos. Y entonces nos decidimos a grabárnoslo nosotros mismos, con nuestro equipo, nuestro local. Y hemos ido pues avanzando, aprendiendo entre todos, grabando, produciéndonos nosotros. Tenemos 4 temas que ya están en el aire, en todas las plataformas. Y el quinto, que era el que ahora iba a cerrar un poco esa fase, íbamos a empezar con la siguiente, porque tenemos unos cuantos más como en proceso. Pero el quinto lo tenemos grabado. Ahora no nos ha dado tiempo a mezclarlo y a terminarlo, porque lo último que grabamos fue el día anterior, justo a la parada esta. Y entonces estábamos... pues ahí tenemos este tema, a ver si lo terminamos de encajar, lo lanzamos al aire y cerramos un poco también ese episodio y empezamos otro ya con ganas. Muy bien, cuando saquéis el quinto, me pasáis el cuarto también, porque resulta que yo solo tengo 3. Algo ha pasado aquí, que yo solo tengo 3 temas de los nuevos. Así que Brindis al Sol, ese era el cuarto. Ese era el cuarto, pues uno de los temas anteriores me falta. Yo tengo 3. A ver, concretamente son el 7, el 8 y el 9. Los tengo como marcados, como 7, 8 y 9. Falta hoy, ese fue el primero. Vale. Bueno, es ya. Cuando esté el quinto, me lo mandas. Sí, ahí haremos un poco de producción de todo junto. De momento, vamos a hacer una cosita, que es escuchar otro tema, uno titulado Para no volver, para que la gente no es que no vuelva, sino que os vuelva precisamente a escuchar, pero sobre todo os conozca un poco más, porque hasta la fecha solo habíamos escuchado un par de temas aquí en el programa. Así que. Escuchamos este Para no volver y ahora mismo estamos nuevamente con vosotros. Venga. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com y en un montón de emisoras, la tuya favorita incluida, pues con una de nuestras más recientes bandas asociadas, a la que, por cierto, no les he dado la bienvenida así en plan oficial, en directo. Así que, bienvenidos, muchas gracias por haberos querido sumar a este proyecto. De nada. Gracias a vosotros. No, gracias a vosotros, porque además que fue sorprendente, creo que mandé el correo y más rápido que inmediatamente ya estaba contestado, cosa muy poco habitual, así que me resultó bastante curioso, aparte de agradable y de ponernos contentos, porque cada vez que se suma a una banda, pues es algo que nos pone especialmente contentos. Qué demonios, que la gente entienda el proyecto y que se quiera sumar, para que todas las bandas sigan teniendo un medio de rock al menos donde se puedan escuchar sus canciones y donde se pueda escuchar entrevistas y donde se pueda anunciar sus conciertos, que es de lo siguiente que vamos a hablar, porque me quieres hablar a mí que hace poquito ya anunciamos uno vuestro, del pasado 28 de septiembre, ¿puede ser? El 28 de septiembre, sí, tocamos en el Radio City, en el centro de Valencia, en el Carmen. ¿Qué tal fue aquel concierto, por cierto? A ver, muy bien, ya habíamos estado un año antes y pues ya nos sentíamos un poco más de casa. Claro, cuando ya se repite el local y todo, el sonido estaba muy bien. Y pues era vuelta al cole después de las vacaciones, así que con muchas ganas. ¿Y de público qué tal estuvo de público? Estuvo un poco más flojito que los anteriores, pero bueno, a ver... Cuando coincide con muchos eventos en Valencia y tal, pues a veces es complicado, ¿no? Claro, no hubo mucha gente, pero no estuvo bien. Al final sí que había, pues, ¿no? En las capitales grandes de este país suele suceder que te puedes encontrar cualquier día del fin de semana, tanto viernes como sábado, un mínimo de 10 eventos a la vez, y estamos hablando solo de rock, ya no te digo competir con todos los demás. En fin, sí. Bueno, este que tenéis previsto para este 23 de noviembre, que afortunadamente se puede mantener a pesar de todo, entiendo que la sala en la que se realiza, que es la Black Note. La Black Note, exactamente, está en la misma capital, no está en las localidades del Extra Radio, ¿o sí? No, está también, está bastante céntrica, no es el centro... el centro histórico, pero bueno, sí que está dentro de Valencia, en la zona más norte, y no se ha visto afectada, está metida ahí en la capital, sí. Y bueno, y contando con que vosotros también tenéis la opción de estar en este otro local y imagino que también instrumentos también de prestado, quizás, ¿no? Algunos sí, la batería, por ejemplo, hoy es prestada, todavía estamos limpiando la otra vez si llega a funcionar, pero bueno, sí. Pues se os va a permitir estar en este concierto, como digo, el día 23, ahora mismo no, sábado será, ¿verdad? Sí. Sábado 23 de noviembre, en la sala Black Note, junto a una banda como son Lince, que está haciendo su gira Interferencias y para la que vais a abrir, como digo, en esta sala, en el Black Note, el próximo sábado 23 de noviembre a las 23 horas. Taquilla 15 euritos, anticipada 12 euros. Nosotros, en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast del programa de hoy, de este episodio 894, os dejamos enlace directo a la venta anticipada para que os la podáis llevar con esos 12 euritos. Y si ya no llegáis a ese día, pues por 15 tampoco es un precio como para pedir el libro de reclamaciones, ¿verdad? Para ver a dos bandas, barato me parece. Sí, desde luego, ¿no? A ver, todo en un momento dado todo puede ser caro o todo puede ser muy barato, dependiendo de la dinámica. Del lugar, y quizás ahora a la gente le resulte caro, ¿o qué? Con toda la que está cayendo, ¿o qué? No creo, a ver, yo creo que al final el que quiere ir a escuchar música, pues al final va a escuchar música, ¿no? Uh-huh. Es más problema de pereza que de precio, yo creo. Hombre, desde luego, asequible es. Yo entiendo que es asequible, y lo que decís, para ir a ver a dos bandas, y nosotros aquí, obviamente, recomendamos para ir a ver a los Al Contado, que estaráis presentando, pues entiendo que todos los temas del primer EP y prácticamente también todos los del segundo, aunque no esté publicado, ¿no? Sí, y creo también que hay sobra para alguno más. O sea, que va a haber sorpresitas. Siempre estamos, la verdad es que siempre tenemos algún temita más por mostrar, que se van también transformando, entonces en el camino también hay sorpresas para quien repite en nuestros conciertos, los temas se van transformando, siempre hay sorpresas. Oye, yo es que la sala está Black Note, no conozco más que dos salas en Valencia, y Black Note precisamente no la conozco. ¿Es una sala de mediano aforo o más bien pequeña? Es una de las salas históricas de aquí de Valencia, de siempre. Es una sala de aforo no muy grande, son 180 personas, una cosa así. Está bien, sí, está bien. El aforo es una sala medianita, que está bien para este tipo de bandas de conciertos. Luego están las más grandes, son loco, 16 toneladas, son salas de más aforo. Pero esta es una sala que lleva muchos, muchos años y hace muchos conciertos. Está muy bien montada, técnico feliz de equipo, es una sala pensada para directos. Ah, ya hemos tocado ahí alguna vez también. Y bueno. Una de las salas míticas y que se mantiene, ¿no? Porque el año pasado, creo recordar, o el anterior, por ejemplo, la sala estaba para haberse matado, cerró sus puertas. Otra de las salas míticas y de un aforo también ya un poco más grandecito, que se fue al garete. La sala Black Note resiste, al igual que la 16 toneladas, no sé cuánto tiempo llevará. En esa sí que he estado y es una sala que está bastante bien. Pues bueno, ese sábado, 23 de noviembre, ahí estarán junto a Lince estas bellas personas, estos grandes músicos que nos están acompañando en el día de hoy, Paco, Claudia, Juancho y Janus, junto al quinto Al Contado, no el quinto Beatle, sino el quinto Al Contado, que es José Aldequera. Que estaréis, como digo, este sábado 23 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la sala Black Note. ¿Algo que queráis decir y que yo me haya dejado? Hola. Apoyar las bandas propios, ¿no? Sí, nada, nosotros llevamos una, bueno, aparte que estamos metidos también en una asociación que hemos, bueno, también hemos, nos hemos metido en el montaje, en una asociación a nivel nacional que se llama CABE, Colectivo de Artistas y Bandas Emergentes. Vale, esto es lo que se me había puesto a seguir hacía poco en Instagram, digo, ¿y esto qué demonios es? Vale, es un colectivo que estamos montando entre varias gente de toda España, y hay muchas bandas de toda España que se están metiendo para apoyarnos entre todas las bandas pequeñitas y emergentes de música propia, y para intentar dar un poco de visibilidad y de apoyarnos entre todos. Entonces, bueno, pues eso es un proyecto interesante también, porque la música en este mundo ahora mismo de bandas de tributo y cover y remember, pues bueno, intentar apoyar un poco las bandas de música propia es importante, creemos. Pues sí, yo lo confirmo, le doy la máxima de las importancias y os felicito por estar haciendo lo posible a pesar de los pesares, sobre todo en vuestro caso. Chicos, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a estar lógicamente en contacto siguiendo todas las noticias y novedades que vayáis generando y escuchando esas nuevas canciones. Estamos escuchando ahora mismo de fondo para despedir un tema titulado Y lo siguiente, Roxa Rosae, es despedirse, así que nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido a lo rápido en tal dos atrás canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, moramures. Chicos, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Estos son Al Contado, esto es Y lo siguiente. Ese vaso se abrió, la puerta para que entrases. Siguientes tres.